Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia. Ahora estamos nuevamente en nuestra casa estudio. Quiero hacer un saludo a la kinesióloga nueva de Seremi Salud, señora Graciela Astudillo, de parte de los integrantes de Radio Diferencia, Hospital del Salvador, Hospital Psiquiátrico le ponen algunos. También un saludo de parte de la FENAP del Hospital del Salvador. Tengo que agregar que me encanta, pero me sonrojo de encanto como un poeta del canto, de que pertenezca al PC. Muchas gracias. Queremos hacer un homenaje al compañero Sergio Bushman, que falleció en el Hospital Gustavo Frique. Le damos las condolencias a su familia, a sus amigos, al Partido Comunista. Fue un luchador incansable por la libertad, un luchador por la libertad contra la dictadura de Pinochet. Creo que está descansando en paz en estos momentos y está feliz en el cielo. Yo, como creyente en Dios, creo que él está bien, está contento, está feliz. Fue un actor, fue un buen líder, y muchos que lo criticaron en su momento a lo mejor se están riendo, pero él está con nosotros. Amén. Un segundo de silencio, por favor. Ya. Yo también me adhiero al saludo a Sergio Bushman por ser un contrincante de mucho peso que a todos los hizo leso. Gracias. Noto en la presencia de los ojitos de Lucho, que están un poco cabizgafo, están un poco tristes porque su tía falleció la semana pasada. Me encantó cómo la vistieron, porque tenía un gorro negro ruso, así flanco, bacha, que le queda estupendamente bien. No alcancé a ver el otro que tenía en el pecho. Ella prácticamente dejó de sufrir, y con eso dejó de atormentar a la salud de su sobrino, porque Luchito estaba ya bien. Yo lo veía que estaba sobre sus fuerzas psíquicas mentales para tratarla hace como seis meses. Así que, bueno, también como ella está omnipresente en cuerpo, tengo que dar alcance una cosa chiquitita, muy cortita, que el sacerdote no estaba a la postura de un sacerdote como para que le hubieran hecho él la misa, pero el sacerdote era filipino, y con eso no hay nada más que explicar. Gracias, Lucho. Tío Ruiz, doy la condolencia, el pésame. Y me gustó la capilla bonita, la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Y me gustó porque la gruta de la Virgen estaba en un rincón, una gruta bonita y hermosa con flores, como decía la Virgen del mes de María. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio

un acercamiento humanoide, como decían por allá hace 30, 40 años atrás, expresó el abogado y agregó que si hubiera dinero por medio, me lo deberían haber comunicado a mí y yo a su vez ver la posibilidad, al menos explorar la posibilidad de algún tipo de salida alternativa. Rodrigo Ávila, el abogado de Martín Larraín, rechazó que haya existido un arreglo monetario con la viuda de Hernán Canales, Marisol Venegas, para que retirara la querella por homicidio en contra del hijo del ex senador Carlos Larraín RN, según indicó Cooperativa. No tengo noticia en concreto de ningún arreglo con la familia de la viuda del señor Canales, señaló el defensor y agregó que me contacté con la familia Larraín y ellos me manifestaron que efectivamente había habido un contacto humano, un acercamiento. Que si hubiera dinero de por medio, me lo deberían haber comunicado a mí y yo a su vez ver la posibilidad, al menos explorar la posibilidad de algún tipo de salida alternativa, recalcó Ávila, y añadió que las instrucciones que yo tengo en ese sentido de parte de la familia Larraín y en concreto de mi cliente es ir a juicio. Ávila consignó que el supuesto arreglo no lo beneficia para nada porque hasta este minuto no existe ninguna presentación, ninguna de mi contraparte en orden de la cual va a hacer su posición frente al juicio oral. Dos puntos. Yo pienso que efectivamente hubo un arreglo económico que nunca se va a saber, porque nunca se podría saber de que el papá del asesino, el hijo que atropelló al señor y que falleció, la víctima, si hubo un arreglo monetario, que yo pienso que si la mujer de la víctima lo iba a enterrar, ella, si fue inteligente, yo creo que unos 60, 80, 100 millones de pesos sería lo que le habrán pagado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Enrique Terán. De hace 4 años atrás yo hacía el mensaje cristiano, hoy día de huerto como el ave fénix. Y espero que todos estén bien, los radioescuchas que escuchan la radio Diferencia. Primeramente espero que en esta semana que viene, que es la Semana Santa, todos piensen que Dios está con ustedes, que Dios es amor, que Dios es muy grande con todos, que lo pasen en familia, que los que están solos lo pasen disfrutando con Dios. Que los pacientes de acá del Hospital Salvador se encuentren bien, se encuentren con salud, se encuentren con amor, con compañía. Que todos los usuarios de todas las distintas partes de Chile, del mundo, que disfruten la venida de Dios, de Jesús, que está con nosotros. No es que esté fuera de nosotros, está dentro de nosotros, está con nosotros, habla a través de nosotros. Nosotros contamos con Él y disfrutamos con Él cada día. No pensemos más en el pasado, pensemos en el presente. Disfrutemos cada momento que vivimos. Disfrutemos cada momento y disfrutemos y seamos felices con el momento que vivimos, hacia el futuro. Pero tampoco pensemos mucho en el futuro, pensemos en el momento que estamos viviendo y a corto plazo lo que queremos hacer. Lo importante es ser feliz cada día más. Por lo cual les pido a todos ustedes, oyentes de Radio Diferencia, que seamos felices cada día, un poquito más, con los familiares, con los amigos, con los enemigos, si alguno tiene, con las diferencias, con los momentos agradables y desagradables, con los errores y limitaciones, pero en fin, con todas las cosas importantes hay que ver lo bueno, hay que disfrutar la naturaleza, hay que disfrutar los animales, el medio ambiente, la tierra. Hay que disfrutar el cielo, respirar un aire puro, como aquí estamos en Valparaíso, en Playa Ancha, el aire puro que tenemos, que quizás en otras partes no lo tienen. Hay que vivir la vida en forma agradable. Muchas gracias, hasta luego. Ojalá que sea hasta la oportunidad. Vivienda deroga decreto del gobierno anterior que facilitaba megaproyectos inmobiliarios. El martes 8 de abril se formalizó en el Diario Oficial la derogación del decreto número 1 de 2013, el que había sido promulgado por el Ministerio de Vivienda en diciembre pasado. El decreto, que quedó sin efecto, es parte de una batería de reforma impulsada por el ex asesor de esa cartera y ex presidente del Colegio de Arquitectos, José Ramón Ugarte. ¿Pinochet Ugarte? La controversial norma fue duramente criticada por debilitar las regulaciones y posibilitar la instalación de un megaproyecto hotelero en el Club de Golf Los Leones y la autorización de centros comerciales como los polémicos malls de Castro y Muelle Barón. Zipper. El primer proyecto de Boric y Jackson. Los diputados de Punta Arenas y Santiago, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, acaban de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados para que se rebaje el sueldo de los parlamentarios. La idea es que de un parlamentario no gane más de 20 veces al equivalente al sueldo mínimo. Es decir, que de 8.600.000 pesos el sueldo de los parlamentarios baje a 4.200.000 pesos. Sin duda un acto de justicia que en el futuro debería buscar más justicia. El sueldo mínimo en Chile es de 200.000 pesos. Una vergüenza. La reacción de la mayoría de los diputados fue repudio al proyecto, pero ¿para qué repetir las miserables opiniones del rechazo emitidas por tal o cual parlamentario, PPD, UDI, DC, PS, RN, etcétera, etcétera? Lo que hay que destacar es la consecuencia y dignidad de Boric y Jackson, que más allá de que se apruebe o no el proyecto, ponen en el debate político un tema que aterroriza a la élite política, que se desenmascaren sus bolsillos privilegiados gracias al dinero de todos los chilenos, al dinero del pueblo. La política chilena es oligárquica desde su inicio, además de chanchullera y mentirosa. Imagínense que la élite política destaca como fundador de la República Diego Portales Palazuelos, un mercanchifle que de capitán general, parecido a otro, aprendió a meter la mano en cartera ajena. Por otro lado, se inician ataques personales contra los dos diputados, especialmente contra Gabriel Boric, criticándolo incluso por su forma de vestir. Esto me recuerda a un ensayo del poeta Pablo de Roca titulado Importación y exportación de imbéciles, lo que me da la idea de que si Chile exportara diputados como los que critican a Boris y Jackson, tendríamos más ingresos que los que nos da el cobre. Gracias. Bueno, hoy te quería hacer una consulta. El cobre, el sueldo de Chile, se le dice simbólicamente el sueldo de Chile, ¿no, don Luis? Enrique, el sueldo de Chile es el cobre, ¿no es esto? Es nuestra entrada primera que tenemos de producción del país, de divisa del país, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó con Codelco, la Chuqui y el teniente en Sewell y el mineral de Chuqui, Calama en Chuqui, que la Codelco quería privatizar con transnacionales? Ya, pausa. Una pausa musical y volvemos. Gano sueldo mínimo, no sé qué hacer con tan poco dinero. Que la economía ya no marcha bien y yo me desespero. Ya que mi trabajo me queda muy lejos, ahora andar en micro es un privilegio. En el almacén debo una cantidad más. el cobre, cuando se nacionalizó por Salvador Allende, todo el Senado, todo el Congreso, ya sea moros y cristianos, gente civil, fueron las personas que estuvieron de acuerdo con eso. El cobre era completamente chileno. ¿Qué pasó ahora? 40 años después del golpe, el cobre está mandado por las multitransnacionales, de los cuales nos quitan el 30%, y gracias a un país comunista como lo es China, nos compran el 70% que queda. Si no fuera por los chinos, que nos compran el 70% de cobre mensual y anual, estaríamos en la más paupérrima miseria, no existiría este hospital, o sea, una dicta blanda o dictadura de tipo económica que habría que irse del país. Ahora, yo pienso, ¿qué piensas tú, Roberto, de lo que te conté? Tienes toda la razón, Roberto, pero podría pasar lo mismo que el salitre, el agotamiento, y nos compraban, y por un invento que hicieron los europeos del salitre sintético, se acabó toda la papa, ¿o no? Vendíamos salitre para las municiones, la dinamita y la pólvora para las armas en la Primera Guerra Mundial. Y Europa se llenó de salitre chileno. Éramos el principal productor de Latinoamérica de salitre y de escasez de las calicheras. No sé si vieron Pampa Ilusión. ¿Quién vio Pampa Ilusión? Waldo, ¿viste Pampa Ilusión? ¿Lois, viste Pampa Ilusión? No. Buena la película, la versión, muy buena. Cuando los chavalitos peruanos trabajaban a humillándose para trabajar a los chilenos. Claro, con este gallo, el Ernesto Noguera. Yeah. El cabo de Girona, la solito? Hija de Ernesto Noguera. ¿Y los solitos? Los solitos trabajaban a miseria. Carnero. Para picar caliche y sacar salitre. Los peruanos. Y tenían que comer aparte. Era mucho xenofobia. Después la guerra del Pacífico todavía quedaban secuelas. No sé cómo vinieron a parar yo a Chile. Yo pienso que después del 73, al otro día, este país se llenó de chilenos buenos para psicopatear, psicópatas aludidos a la sangre, no solamente el cobre chileno que fue nuevamente empobrecido por la parte particular. Además de eso, yo salgo a la calle, por ejemplo, y veo, he visto cosas, por ejemplo, como que las mujeres, si no le dicen sí, así, así, así, así, sufren golpiza. Ah, y el 10% del cobre, claro. El cafiche del Estado, los milicos, todos. Pero Lois, es que tiene una consecuencia. Sin defensa seríamos inferiores a todos los países. Tenemos que tener una defensa. Sí, es que Suiza tiene uranio. Bueno, tiene nosotros teníamos plutonio. Una cantidad, hasta el año en que fue presidenta la Michelle Bachelet, la doctora, antes de ahora nuevamente presidencial. Ricardo Lagos Weber. Ella, me acuerdo que todo el gran conglomerado de litio lo puso en una parte que fuera intocable, ¿te acuerdas tú? Ese mineral es valioso y va a ser más valioso más adelante. Y lo están importando, lo están explotando. ¿Y a qué manos van esas? A mano digamos, privada, manos privadas, que el pueblo no puede, no llega al pueblo, digamos, la utilidad. Alberto, si lo que le molesta, espérate, espérame. Ya. Lo que le molesta a los navales, militares, aviáticos o lo que sea, que saben que la popularidad del pueblo económicamente es muy pobre, pero ellos ven de lejos, ni siquiera tan cerca, yo pienso que son capaces de ver que el pueblo vive, no feliz, pero vive con una libertad donde no hay paco ni una cosa, sino que es una cuestión que ellos no lo entienden, porque a ellos les enseñaron desde que entraron a la escuela militar, desde que entraron a la escuela naval, desde que entraron, que todo tiene que ser como matemático y no lo que quieren, lo que queremos nosotros, que este país nuevamente sea libre, y tenemos que montar algo, porque resulta que ¿qué podemos hacer? No los quiero meter en arraigamiento. ¿Qué podríamos hacer para derrocar y derrotar hasta el final ahora a lo que es el pinochetismo? dentro de las Fuerzas Armadas y los civiles. Una vez, estando en la universidad, entraron los carabineros, qué sé yo, y le pregunté a un capitán de carabineros, le dije, ustedes son cuadrados, nosotros somos redondos. Es decir, ustedes reciben órdenes, son cuadrados, y nosotros somos educadores, formamos a niños, formamos a jóvenes. Y entonces le dije, ¿ustedes son felices realmente? ¿Son felices con todo el dinero que tienen? ¿Son felices con los capitanes, los generales, con tanto dinero? Y me comprendí que el dinero no hace la felicidad. Se llenan los bolsillos de plata, se llenan las guatas de comida, pero la gente como nosotros, digamos, que entre comillas discapacitado, pero no entre comillas porque somos más capacitados, más pensamiento inteligente, más preparados muchas veces, y somos más felices que ellos porque tenemos mejores valores, mejores pensamientos y mejores amigos. Gracias, Enrique. Yo conozco personalmente, no se preocupen que no sé su nombre, pero conozco dos milicos exoficiales mayores que están activos en el servicio de inteligencia y están actuando. No voy a decir dónde, ni con quién, ni contra quién, pero ellos están actuando, yo los ubico. Entonces eso me hace pensar que efectivamente, ya que salió la Michelle, le están haciendo una guerra, y la misma guerra que le estaban haciendo Allende cuando salió presidente. Pero no creo que nuevamente la historia se vaya a repetir, porque si no tiene la luz verde de los yanquis, no pueden hacer nada. Y yo voy a viajar a China y voy a traer buque y buque de chino con lo que sea para darle a todos y transformar este país lo que queremos, nuestra libertad. Si esta conquista que hicieron, porque fue una batalla sin igual, yo pienso que se apoyaron en los primeros, porque Chile fue conquistado el año por los españoles, no fue una cosa natural. Ahí tienes tú, por ejemplo, Lincoln, Caupolicán, todos, Lautaro, todos muertos por los españoles, y también a Pedro Valdivia le sacaron el corazón y se lo comieron. Eso está bastante bien. Así que yo creo que esta pelea que se está dando en el fondo es por territorio, por pelear lo natural y no lo antinatural, que sería por parte de la Fuerza Armada disparar como dispararon las balas locas con Piñera. He visto que se ataca mucho a la presidenta Bachelet. Yo encuentro que eso está muy malo, porque hay que respetar a la presidenta, por ejemplo, es una mujer preparada, y como mujer hay que respetar a la mujer en parte. Y es una mujer preparada, es doctora. Entonces, he visto en el Facebook que la atacan mucho sin base, por ejemplo, personas que quizás son piñeristas o son de derecha o son la clase política muchas veces, porque la clase política es otra cosa. La clase política es una clase que también no tiene Enrique, pero dame una consulta. Mucho que decir porque todos son juntos, y muchos de derecha e izquierda se juntan y toman cafecito, toman su comida, conversan y tienen sus propiedades, viven en un barrio, un sistema aparte del sistema de nosotros. Pero es un sistema que ellos formaron y que, digo yo, son felices. ¿Se formó el tío Enrique? Es un sistema que está obsoleto. Sí, de bien, sí, Enrique, Lois, se formó el triángulo. La presidenta Bachelet, la presidenta Kirchner y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. ¡Qué bueno! Se formó el triángulo de las primeras mujeres damas que llegaron al puesto de presidenta de la nación, como fue la primera ministra de Gran Bretaña, la doncella de hierro, se llamaba Margaret Thatcher. La Margaret Thatcher le fueron a decir a la casa, está muriendo un estudiante de la universidad, por favor, vaya a sacarlo porque va a morir. Y ella dijo, igual que Jaime Guzmán, que se muera. ¿Y quién mató a la Thatcher? Nadie. ¿Y cómo murió Jaime Guzmán? A justicia. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables, amigos de la flor, la buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase vale en plata casi todo lo que pesa. ¿Y qué me dice usted de los pelaoños? Son humildes, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que dos pelados sentados allá abajo en la platea. Los pelados, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Hacen una ruma bien amontonada, señor. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos pa'l pipeño, pa'l filchao, pa'l fuerte o lo que venga. Yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas. Media docena de chanchos pa'l guatón. Este es día, carajo, a ver que repita. Tráigame otro chuico y otro sándwich de jamón. No sea cosa que se me haya ir con hambre la visita. ¿Y los pelados? Los pelados son humildes, son sencillos. Casi todos son empleados de oficina, ¿se ha fijado? Se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida. El pelado, insacable en el estadio. El pelado, infaltable en la platea. No se puede mirar en menos a un pelado por chascón o peludo que uno sea. Los pelados, los guatones, los que gastan, los mirones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Se pegan el toque y a fierro, pelados. Los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes, pero no, señor, hay un solo pelado sin vergüenza. Los guatones son todos buena gente. Ayer escuché al presidente de la CONFUSAM por televisión en el canal del Senado y hablaba muy bien de la salud, o sea, de la necesidad que tiene la salud primaria. Y él le decía que podían haber cambio con la ministra de salud, que es una ministra que es pediatra, que fue compañera de universidad con la presidenta Bachelet y que sabe de la necesidad de la atención primaria, igual que la presidenta Bachelet, que también es doctora. Entonces, esperemos que sea así, que hayan cambio en este gobierno, que son 4 años, que hayan cambio en la salud primaria, aquí sobre todo en el Hospital Salvador, que estamos nosotros insertos, o en la atención primaria de los consultorios, en otros hospitales, que el Hospital Pereira, el Hospital Van Buren, que estamos en la región, que haya atención buena, de excelencia, buenos doctores, buenos enfermeros, y que también haya buenos sueldos para ellos, buena capacitación, y también para los usuarios, pero también los usuarios y las personas que trabajan en la salud tienen que, tienen que decir que lo que sienten, decir ya a través de redes sociales, porque a veces en el diario muy poco se sabe, pero hay algunos canales, porque los canales todo es un duopolio, de la derecha, o sea, igual que los diarios, un duopolio de la derecha, o sea, no se puede, es que no se lee mucho lo que... Enrique, te hago una consulta. Deja terminar. No se expresa lo que el pueblo, quiere expresar, la gente pobre, por ejemplo, la gente que tiene necesidades. Si uno va a un consultorio y va a un hospital, ahí ve las necesidades. Entonces, la gente que trabaja, la gente que siente las necesidades, ve lo que falta. Y él les decía que si no hay que expresarse en las calles, con una marcha, por ejemplo, para que se dé cuenta, y en parte la clase política, que se dé cuenta de las necesidades que tiene la salud. Lois, yes. ¿Quién maneja la comunicación en el país? Toda la televisión. La derecha. Que muestra la imagen y el sonido. La derecha. La derecha. La derecha consumista. Tu derecha. Pero yo soy neutral. Está bien. Entonces, los niños dados por muertos que el cura Gerardo Joannon entregó para adopción. En 2004 y 2005, la revelación de algunos secretos de familia conmocionó a ciertos círculos de la capital. Aparecieron niñas que se habían dado por muertas al nacer y que eran hijas de madres solteras. La verdad es que fueron dadas en adopción engañando a sus padres biológicos. En la mayoría de los casos fueron las familias de estas jóvenes las que decidieron arrebatarle a sus hijos con la ayuda de sacerdotes y ginecólogos. CIPEL reconstituyó 2 de estas historias en las que le cupo un rol principal al sacerdote Gerardo Joannon, quien reconoció los hechos. sacerdote Gerardo Joannon y las adopciones irregulares tipo Francisco I, Papa de Argentina. Yo le hacía el contacto a la familia con el doctor, dice Gerardo Joannon. La entrevista con el sacerdote Joannon se hizo el viernes 14 de marzo en la parroquia de la Anunciación, ubicada en Pedro de Valdivia con Bilbao, Santiago. Esa es también su casa, donde celebra cada día la misa de mediodía, desde que dejó el Colegio de Sagrados Corazones de Manquehue. Joannon ha sido guía espiritual de varias generaciones de jóvenes que participaron en las comunidades que él formó bajo el nombre de Centro Pastoral Juvenil, más conocidas como la CPJ. También fue fundador de un grupo Uniendo Mundos que busca relacionar a jóvenes de Barrio Alto con los sectores populares. Habría que alcanzar a decir algo más en que se confunde este Papa primero Francisco que hizo prácticamente lo mismo, pero para la dictadura argentina de Videla. Bueno, todos ya sabemos ese cuento y aquí lo ponemos a la señorita Patty, de aproximadamente 85 años de edad, que no se quiere cortar el pelo ni verse bonita. Ya, Patty, toma tú el... Lois, toma. Con respecto a eso, yo tengo... mi vivencia es clara y precisa. Yo también soy madre soltera y en el año 88 a mí me dieron en adopción 2 hijos. Y en el me entregaron una. Esto era por ser madre soltera y estar viviendo en un barrio no muy bueno. Y esto después, en el 91, a mí me arrebataron la única niña que me entregaron en el Hospital Sotero del Río y me la dan en adopción la Corporación Helen Keller, que es una institución para niños sordos, ciegos y mudos, junto con el primer juzgado de San Miguel y el primer juzgado de Pudahuel. Así que yo te puedo decir en carne propia y viva que esa fue mi experiencia por la cual, y después me llevaron al psiquiátrico. Y de ahí que me tienen puesto que soy psiquiátrica. Pero, como te digo, eso existe y no soy la única ni la primera de la población donde yo vivía en Santiago, a la cual hicieron lo mismo. Y por eso yo le digo aquí abiertamente delante de ustedes, a través del micrófono, que la Corporación Helen Keller, que es una institución para niños sordos, ciegos y mudos, que la dirige la señora Luz Alvear, junto con el primer juzgado de San Miguel y el primer juzgado de Pudahuel, son traficantes de niños. Y eso lo digo como testimonio y doy fe de ello porque yo escribí carta a la presidencia, a don Patricio Elwin, a don a la señora de él, le mandé 3 cartas a cada uno y después al señor Eduardo Frey y a la señora de Frey le mandé 3 cartas más diciéndole el problema que yo me encontraba y después mandé 3 cartas más al señor Lago y a la esposa del señor Lago y la última carta fue a la señora Bachelet. Y de ahí jamás he vuelto a ver a mis hijos, que nacieron el 6 de febrero del año 88. Así que eso es un testimonio y por eso me pusieron como paciente psiquiátrico. Y fueron del mismo Hospital Sotero del Río que me llevaron a Avenida La Paz y después me sacaron esposada y desnuda carabinero de la Pintana y me llevaron a Avenida La Paz. Así que eso yo te digo, es un tráfico de menores. Las casitas del Barrio Alto con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Buenas tardes, querido amigo, radio escucha de la Radio Diferencia del Hospital Salvador, transmitiendo la quinta región Valparaíso, tiene Puerto Chile, capital de nuestra región, de Playa Ancha, la República Independiente, cerca de Joar, la Universidad de Playa Ancha, el Roma y todo demás. Realmente yo estoy feliz y contento, está mi amigo aquí a mi derecha, no, a mi izquierda, como siempre, está hablando de la derecha, a mi izquierda, Enrique de Tan Paiva, que es colocolino neto y que le van a sacar la mura a Wander, el decano del fútbol chileno. Y que Wander va a la medianía de tabla, pero ya no está ni ahí porque no baja ni sube. Pero es un partido de honor y gloria. Y el que está más sufrido es Everton de Viña del Mar, que la entrada la Coti y la está tirando a 1.500 pesos y un plato único y un choripán y harse una spray para tomársela en el estadio y un yogur. Nada de alcohol, porque no creen que pierda el Everton. Gracias, Enrique. Habla con Enrique. Hola, amigos de Radio Diferencia. Esperemos que mañana salga campeón Colo Colo. Mañana juega a las 12 del día con Santiago Wander. A pesar de que yo vivo en Valparaíso, también soy porteño, soy wanderino cuando viene alguien a jugar aquí a Valparaíso o a Viña de Everton, pero mi corazón es colocolino y esperemos que la número 30, la estrella número 30 salga al firmamento y salga campeón Colo Colo, como lo dice la polera de Paredes por detrás, la número 30. ¿Cuánto ganar? No sé, pero ojalá, Dios quiera, que salga campeón Colo Colo, el eterno campeón. Bueno, yo pienso que Colo Colo tendría la estrella número 30 y para toda la audiencia wanderina, Wander tiene que salir con estos robles adelante y que se sumen los puntos y que le demos un traspié a Colo Colo. No, también. Lo que yo pienso es que como un campeón mundial se salvó de morir en choque de accidente de Fórmula 1 durante 5 o 7 años que jugó a eso, y resulta que en un compartimiento de nieve con esquí prácticamente se mató, porque si llega a despertar completo va a dejar los esquí y puede que vuelva al automovilismo. No, no vuelve. Él se retiró con majestad y gloria. ¿Pero está consciente? ¿De qué decir si está consciente? El británico chocó contra la nieve. Mark Hamilton está corriendo en la Renault, William Renault. Y él dicen que quiere vencer o alcanzar o igualar o pasar a Michael Schumacher, uno de los favoritos de Indian Wells en California, en el condado de California, el estado de California. Bien. Está a correr. Tú sabes que eso, Lucho, ¿sabías tú? Perdón, chiquillo, todos estos corredores de auto que corren sobre 380 kilómetros por hora, 400 y más, tienen que tener un alto, pero altísimo grado de psicosis. Si no, no se subirían a esos autos a esa velocidad. Tienen como un, no me atrevo a llamarle don, pero ellos son particulares. El golf es particular, el tenis particular. Lo que yo pienso es que estos choferes de, no de micro, porque esos andan todos volados, yendo a la choría con marihuana. Me encontré con un amigo ahí en el trole. Oh, y la micro se venía encima hasta que empezó a gritar: los choferes de micro. ¿Qué pasa con el Wander? ¿Ganan o no ganan? Espérate, lo estoy hablando de la micro. Los choferes de micro andan echando la choría, se creen los dueños de las calles y toda la weá. Y la gente se empezó a bajar del trole, weón. Entonces yo me puse, claro, religioso, todo delincuente, así, todo delincuente. Luis Alberto, ¿qué te parece la iglesia Pompeya, Luis Alberto? Yo voy para allá de vez en cuando. ¿Tú estás cerca de ahí? Pues si una vez fue a dejar un documento a la de Anita, mandó la de Acheva y le fue a dejar un documento. Yo no te vi a ti, pero vi a la Katy y a Anita. ¿Ah? Cuando se cambió de hogar. ¿Lucho? Subiste que la Anita vivía con nosotros, pero se metía el frío, sacaba los postres. ¿Lo hace lo mismo acá? ¿Los postres? Había, no sé, no aquí. Digo nada. Lo único yo que lo digo... Vi, yo lo vi y lo vieron todo. Era golosa. Pero tan rica. Mira, yo pongo... Me la serviría con un manjarate. Pongo, la leche asada. Yo pongo mi reserva. Yo pongo mi reserva respecto... Aquí me, el compañero acá me dijo, Enrique, que... Quiero tomarla con un poco de calma, pero yo ya no tengo nada que hablar con la suita de Anita porque es reaccionaria, está a favor de la tortura y más encima es pinochetista, así que no me quemo las zanjas con esa situación. Pero Lois es atractiva la niña esa, ¿eh? Y tiene unas piernas preciosas. Uno no le he visto nunca las piernas. Pero no quiere tener nada, pura amistad. Yo soy amigo de ella, amiga y amigo. Somos amiguitos. Somos amiguitos y para la fiesta de fin de año de Cataclub bailamos un vals. Con karaoke, y, o no, Enrique, había karaoke y luces estetoscópicas. Y el DJ era DJ Méndez, que vino justamente a presentarnos. Estuvo buena la fiesta con choripanes, Coca-Cola, Fanta Sprite, Bilipá. Había galletas, torta, había pan de Pascua, había de todo. Y se pasó bonito, la música estaba bonita. Y también quiero salir de la duda porque Enrique fue al cine con la Yanira un día. Y después no sé para dónde fueron. Porque lo iba siguiendo mi destino, ese cuidado que lo tengo. Y doblaron por... Iban a comer una empanada al Dorité. Donde me invitó Enrique un día. Muy sabrosa la empanada. Un saludo a la tía de Dorité. Ah, claro, por la cama, dos camas, dos plazas. Colchones Rosen. El camarote. Y un jacuzzi. Hablando de la Yanira, ¿cómo estará la Wenchoy? Un saludo a la Mael, que nos está escuchando a lo largo del país. Y que gane Wander mañana, el Everton también se sabe primero porque queremos jugar el Clásico el próximo año en el Estadio Nuevo. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejarme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. La Champions, vamos a la Champions. Los monstruos se encontraron. El Manchester United de Wayne Rooney, el antiguo equipo del Sir Alex Ferguson, se encuentra con la máquina demoledora del Bayern Múnich, los bávaros, que con la mano de Josep Guardiola querían alcanzar la gloria. En Old Trafford, en Manchester, igualaron a uno. Y ganando el Manchester, empató Thomas Müller para el Bayern Múnich. El gol del Manchester United lo hizo Ryan Giggs, un veterano también como Wayne Rooney de leyenda y símbolo del Manchester United, los Diablos Rojos. Y el Bayern Múnich ganó el partido de vuelta y la debacle del Barça. Cayó ante el Cholo Simeone, se veía la cara del Tata Martino contra el Cholo Simeone, el Vicente Calderón. Pero no pudo avanzar la máquina del Barça y cayó estrepitosamente con gol de Diego Costa del Atlético, los colchoneros del Atlético de Madrid, y pasaron a los cuartos de final. Y el otro partido que no pude ver fue el del Paris Saint-Germain con el equipo de Laurent Blanc contra el José Mourinho, el portugués. Era un clásico. En el Estadio de los Príncipes, el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain arrasó con la máquina demoledora de Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Edison Cavani y el Zlatan Ibrahimovic y otros franceses más que juegan por la liga del PSG, derrotaron al Chelsea de Londres. Pero él no estaba caído también, no estaba muerto el equipo de Mourinho, que se podía esperar una sorpresa grande en el estadio de Londres. Enrique, ¿qué te parece ese partido? Pasando a otro punto, digamos, del mismo deporte, esperemos que la selección esté preparada para el Mundial, esperemos que el Mundial de Brasil sea bueno para todos los televidentes que van al Mundial y los que puedan viajar. Bueno, felicidades a ellos, pero nosotros vamos a estar aquí en casita viendo en televisión, en invierno, en junio, julio, y espero que Chile le vaya bien, como chileno. El grupo es difícil, Holanda, España, Australia, pero bueno, hay que tener fe. Y esperemos que ganemos, que pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa la toca con Brasil. Difícil, pero ¿qué dijo el Rey Pelé? Dijo, Chile puede ser campeón del mundo. Sí, sí. Difícil, pero nada imposible. Como dijo Carlos Dibor, lo tenemos todo. No tenemos nada, pero queremos hacerlo todo. Enrique, por favor. No, suelte el micrófono, Enrique, estoy en micrófono. Oye, yo pienso que si no salimos tercero, salimos campeón del mundo. Acuerdo. Vamos a comer sopaipillas para invierno. Unas sopaipillas para sacarse la tía Chepa y vamos a ver televisión con el Mario en la pieza de él. Vamos a ver el partido todo en el Lin. Vamos a alentar a la Roja de todo. Con Arturo Vidal, David Pizarro, el Guazo Isla, Atlesi Sánchez, Gary Medel, Jan Boseyur. ¿Qué más está? El arquero Claudio Bravo, Gonzalo Jara, Mar González, David Pizarro, Matías Fernández, Mauricio Pinilla y otros demás, como Esteban Paredes, que nos quedan aquí el tintero, que se ganó un puesto en la Roja. Enrique, ¿Australia es factible para ganarle? ¿Podemos ganar la Australia? Mira, el grupo está como complicado porque los tres equipos que enfrenta Chile son difíciles realmente. Hace poco él vía Australia y Australia jugaba muy bien, muy bien. España, el campeón mundial que viene del otro mundial, y Holanda, para qué decirte, Holanda es la naranja mecánica, así que es muy bueno. Es difícil pasar el grupo, sí, es complicado. Y si pasamos el grupo, digamos, después los toca con Brasil, que es la bestia negra de Chile. Y ahí estamos en Brasil, pues. Así que tenemos al público en contra, tenemos a los medios de comunicación en contra, tenemos a todo el mundo en contra. Así que los chilenos tenemos que sacar la garra chilena. Lucha. Sacar la garra chilena. Sacar la garra, claro. Lois, y Holanda. ¿Le ganaremos a Holanda? Holanda y España son los reyes magos. Yo pero creo que Australia es el invitado a piedra. Por ser ganarle a Australia, ¿y qué te parece con Holanda, la naranja mecánica, como dijo Enrique? Sí, yo creo que a la naranja mecánica, a no ser que estemos con dos puntas y uno al medio, ahí podría meter gol, si no, no. Y lo otro, y la defensa, no dejar cuatro, no, hay que dejar 3,5, 2 y la artillería fuerte de adelante. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica